Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, pero por dentro son lobos rapaces, y por avaricia tuercen las escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Con ustedes, el ministro del Evangelio, Rafael Hernández. Cash Luna y su unción. Escrito por Miguel Rosel Carrillo, pastor de Centro Rey, Madrid, España. Voz, Rafael Hernández. A raíz de la publicación de su libro, nos vemos en la necesidad de comentar en este ensayo diversas cosas que nos ayudarán a comprender la naturaleza del desatino proveniente de este hombre al que tantos ignorantemente enaltecen. Edgar, ven para acá. Orlando, venga para acá. Corran, los dos. Rápido. Párate ahí. No te muevas. Ven aquí. Pase de esa Biblia para acá. Allá hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. Cash Luna, es decir, Carlos Luna, es un conocido hombre de púlpito, como todos saben. Hoy en día, para muchos, el ser muy conocido y afamado es sinónimo de ser bendecido por Dios. Diré más bien que esto es, en todo caso, la excepción que confirma la regla, y desde luego, no es el caso de Luna. El Señor mismo dijo, «Gloria de los hombres no recibo», Juan 5:41, y el apóstol Pablo dijo algo similar, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Sin embargo, Cash Luna arrastra tras de sí infinidad de fieles acólicos que le siguen, venerándolo mucho como a un especial ungido. Es un ídolo para ellos. Esa es una innegable realidad. Es evidente que él recibe toda esa veneración, mostrándose ante todos como un ungido especial. Él ha venido a ser el hombre a imitar por parte de muchos pseudo-ministros que ven en él su ejemplo a seguir. Cash Luna y los pequeños avatares pseudo-evangélicos de hoy en día. Como todos los pequeños avatares pseudoevangélicos en estos últimos años, como Castellanos, Jim, Maldonado, Copeland y decenas más, Luna tiene también historias increíbles que contar. Son increíbles porque no se pueden ni se deben creer. Por estas historias, el que las cree no tiene por menos que creer, valga la redundancia, que estos hombres son súper santos, al más puro estilo de aquellos místicos españoles como Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, o el jesuita de jesuitas, Ignacio de Loyola, etc. La ligazón entre estos y aquellos es más que evidente, resumando en todo ello un más que evidente y notorio tinte de catolicismo romano, que hiede ante nuestras narices. Así como aquellos místicos tenían experiencias espirituales increíbles, de muy cuestionable origen, estos como Cash Luna también. En su reciente y único libro, En honor al Espíritu Santo, Luna escribe: en mi vida he tenido varias experiencias íntimas con el Señor. La primera de ellas sucedió cuando tenía 9 o 10 años, cuando lo vi por primera vez. Él estaba parado frente a mi cama, suspendido en el aire, y aunque no pude ver su rostro, sabía que me miraba fijamente. Dice que en ese momento llamó a su madre, pero ella no vio nada. Inmediatamente, sigue diciendo: fue asombroso que pudiera ver algo que las personas que estaban a mi lado no vieron. Es impresionante. Así le sucedió al apóstol Pablo en el camino a Damasco. Cash Luna no tiene ningún remilgo en compararse con el apóstol Pablo. Cuando Pablo, a diferencia de tantos verdaderos hombres de Dios, tuvo un llamamiento muy concreto, especial e irrepetible. Palabras del Señor en Hechos capítulo 9, verso 16, respecto a Pablo. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo sufrió por causa del Evangelio, mientras que Carlos Luna vive como un rey a costa del Evangelio, y aún tiene la desfachatez de compararse con el bendito apóstol. ¡Qué lamentable que tanto sigan a ese impostor del Evangelio! Pero hay más. Cash Luna se muestra a sí mismo como un buen hombre, que ya desde niño, según él dice, tuvo un trato especial de parte de Dios en medio de la incomprensión o extrañeza de los otros niños. A raíz de su experiencia narrada, dice: yo era el niño extraño de la clase, porque cuando oíamos los coros de adoración a Dios, el único que lloraba era yo. Agachaba mi cabeza para que no me vieran, porque todos mis compañeros del colegio no percibían lo que yo ya sentía. Siempre fui el niño que pasaba a buscar a sus amigos por la casa a las 7 de la mañana, para que fuéramos a misa. ¿Qué tendrá que ver la adoración a Dios con la misa católica? Nada. Pero ahí está ese hombre que desde pequeño se muestra a sí mismo como especial, diferente a los demás, como un pequeño santito que iba a las 7 de la mañana a buscar a los otros niños para ir a misa. ¿Qué tendrá la misa que ver con Dios? ¿De qué nos está hablando Luna? ¿No parece haber en todo esto una más que sutil defensa y promoción del catolicismo? ¿Embriagados con el Espíritu Santo? Uno de los términos que más corren por las bocas de los proponentes del neopentecostalismo es el término unción. Desde ese ya tan maniado vocablo, se ha hecho todo un mundo de fantasía pseudoevangélica. Y esto es así porque se desconoce qué es la unción desde el entendimiento bíblico. Siempre en cuanto a Cash Luna, en su libro mencionado, la unción es una de las cuestiones más recurrentes. Él escribe así cuando daba sus primeros pasitos en lo neopentecostal. Cuando el predicador llamaba a quienes querían recibir la unción, es decir, el poder de Dios, yo corría para estar en primera fila, mientras todos caían. Para Cash Luna, la unción es el poder de Dios que hace que uno se caiga al suelo, embriagado, etc. Así lo expresa él mismo. Luna dice que cuando empezaba con su iglesia, la cual se formó en gran manera con creyentes de otras iglesias, se reunían en un hotel de la ciudad de Guatemala, y escribe así: los administradores del hotel no permitieron que continuáramos congregándonos allí, porque el domingo por la mañana había más gente embriagada con el Espíritu Santo que los viernes y sábados en las fiestas donde celebraban con licor. Nótese varias cosas aquí. Número uno. Dice que los creyentes estaban borrachos, embriagados con el Espíritu Santo. Dos. Compara a esos creyentes con los borrachos por el alcohol. 3. Admite el escándalo provocado en el hotel al punto de que se les expulsó del mismo. Y número 4. Admite indirectamente el escándalo en detrimento del Evangelio. Mal testimonio. Comentemos. No existe bíblicamente tal cosa como estar embriagado con el Espíritu Santo. Eso es una terrible falacia y un insulto a la bendita persona del Espíritu Santo. La palabra nos enseña a no embriagarnos con vino, sino a ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Efesios capítulo 5, verso 18 y 19. Esto nada tiene que ver con ir como borrachos tambaleándonos y cayéndonos al suelo. Es una terrible mentira la que enseña Cash Luna al respecto. Los que andan como borrachos no podemos ser los cristianos, en modo alguno. Prueba de ello es el terrible testimonio que se da en tantos lugares y la peligrosa piedra de tropiezo que es esto de cara a tantos que llegan a pensar que los cristianos de hoy en día estamos locos o somos estúpidos, y todo ello en detrimento del Evangelio. Las manifestaciones extrañas de las que Luna hace alarde son las que también realizan los hinduistas del Kundalini, los de la nueva era, los de las religiones orientales, así como los santeros, etcétera, etcétera. Todo ese movimiento neomontanista se ha ido introduciendo en la iglesia peligrosamente en los últimos 20 años. Es evidente la obra jesuita de todo ello. La evidente soberbia de Carlos Luna. Una de las muy notorias y supersticiosas extravagancias de Cash Luna, recientemente la hemos visto cuando públicamente echa al suelo una Biblia y le dice a dos de sus acólitos o seguidores que intenten cruzar la línea de poder que le separa a él de ellos. Esos dos hombres temblando lo intentan y caen al suelo como necios. Claro que a Luna eso no le afecta en absoluto. Él es el soberbio ungido especial que permanece en pie, mientras que los demás que van pasando se caen como moscas al suelo. Por favor, no dejen de ver ese video. Está en nuestra página, atalayadecristo.net. Una experiencia de Luna. Él mismo, en su libro, escribe que al principio tuvo una experiencia hasta física en su propia cama, describiendo de ese modo su iniciación en la unción. Escribe así. Esa noche mi esposa y yo nos fuimos al dormitorio y cuando estábamos acostados, cerré mis ojos intentando descansar y comencé a sentir que me cubrían con una cobija o edredón. Pensé que era mi esposa protegiéndome del aire acondicionado. Después sentí que pusieron otra cobija y luego otra, tanto que el peso hizo que me empezara a hundir en la cama. Entonces abrí los ojos para ver qué sucedía y con sorpresa descubrí que no había ninguna cobija sobre mí. Mi esposa y yo nos estábamos hundiendo del peso que había entre nosotros. Giré mi rostro para ver a mi esposa y le dije, «Sonia, es él, es él». Aquello era el peso de su poder. Así, según Luna y su experiencia, el peso de las mantas o cobijas invisibles determinaba el poder de Dios. Ese era el peso de su poder. Esto no es más que una historieta digna de cualquier cómic para niños de los años 60 y poco más. No hay ningún respaldo bíblico en esto en ninguna manera, y solo los muy ingenuos pueden siquiera llegar a considerar esto como algo serio. No es más que un intento fabulador de los muchos que corren hoy. Hoy en día, cada vez se oyen más historias sobre experiencias espirituales diversas, tales como subió al cielo 7 veces y bajó al infierno 4 o 5 o 6, subí al cielo, bajé al infierno, pasando por las galaxias, etcétera, etcétera. Cash Luna no puede ser diferente, y él mismo narra sus experiencias portentosas que le hacen de alguna manera ser diferente a los demás. Podía haber inventado alguna experiencia un poco más plausible que la del peso en la cama, la verdad. Hay de todo al respecto en el inventario pseudo-evangélico, y parece como que existe una obligación en creer estas cosas, porque si no, no tenemos fe. Pero yo les digo, hemos de creer lo que está escrito, la palabra de Dios, la Biblia. Pero no estamos obligados a creer a cualquiera que venga con su narración de experiencia, sea la que sea. No obstante, hoy por hoy, todo esto hace vender muchos libros, DVDs, y por tanto, es un gran negocio. Talmente se cumple la palabra de Dios de que no sufrirán, o sea, no soportarán la sana doctrina, sino que se volverán a las fábulas. Justamente eso mismo está pasando. A millares les encantan las fábulas evangeleñecas, por encima de la sana doctrina, la cual desechan. Prefieren seguir a esos pequeños avatares como Luna y decenas más que a la Biblia. Se sienten más entretenidos y complacidos con las historietas lamentables de esos falsos maestros de turno, que con lo que Dios ha dicho una vez y para siempre. Tal es el carácter del cristiano de hoy en día, genéricamente hablando. ¿Cómo no va Dios a juzgar a su pueblo? ¿Qué tendrá que ver la unción de Dios con la cual fuimos los verdaderos cristianos un día ungidos al recibir al ungido que es Cristo, con todas esas falsas experiencias tipo Luna y demás pequeños avatares? ¡Nada! Cash Luna y el culto al materialismo. Cash Luna es especialista en saber mezclar los conceptos materialistas con los espirituales, para buscar el convencer a los demás de que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos materialmente hablando. Esa doctrina de la prosperidad ha hecho y está haciendo mucho daño a muchos incautos. Es doctrina de demonios. En su libro de Marras, Luna dice que Dios le dijo, en su conversación de tú a tú como aquel que habla con su vecino, que no tenía fe. Le dijo que tenía dinero en su cuenta bancaria. ¿Cómo Dios hablaría así? Y sin embargo, no tenía gozo para comprarse un buen par de zapatos. Dice que Dios le dijo que no recibía la unción aludida por carecer de la suficiente fe como para comprarse un par de zapatos. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Nada. Excepto que sutilmente Luna reenvía el asunto a una cuestión netamente materialista. Escribe que Dios le dijo lo siguiente: si no puedes tener fe para un par de zapatos, ¿cómo puedes tener fe para ver mi gloria? Véase cómo sutilmente entremezcla un asunto tan santo como la fe con el asunto materialista. Es una manipulación constatable. ¿Qué fe se necesita para comprarse un par de zapatos cuando se tiene dinero en la cuenta bancaria? ¿Y qué tendrá que ver eso con fe para recibir la unción? Pero como vengo diciendo, Luna muy astutamente va dirigiendo el asunto de la fe hacia la consecución de lo material. La vida abundante para Gash Luna es en términos materiales. Esa es la finalidad de la fe para ese hombre. Pero la vida abundante de la que hablaba el Señor era mucho más que eso. Era la llenura del Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Bíblicamente, la unción es algo muy diferente al concepto de unción de Luna y cientos más falsos maestros. Cash Luna y sus correligionarios enseñan sobre que hay que recibir la unción. Eso es falso. La unción se recibe al recibir a Cristo, una vez y para siempre. En esta dispensación de la gracia en la que todavía estamos, es ungido aquel que se entrega a Cristo y consecuentemente recibe el Espíritu Santo. Cada creyente verdadero es un ungido, y no existen ungidos sobre los ungidos, y tampoco se recibe más unción sobre la unción. El Espíritu Santo nos ha sido dado, y con él hemos sido sellados para el día de la manifestación de nuestra salvación. La llenura o bautismo del Espíritu Santo es un acto de fe, y se recibe por fe, y lo demás es añadidura y circo. Los creyentes hemos sido ya ungidos con el Espíritu Santo, y somos sacerdotes para Dios. Juan recuerda incluso a los hijitos o bebés en Cristo que tienen la unción del Santo, y que la unción permanece en ellos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20 y 27. En el diccionario teológico se lee así: así de la misma manera en que en el Antiguo Testamento los reyes, profetas y sacerdotes eran ungidos como consagrados para Dios, así el cristiano es santificado para Dios por el Espíritu Santo, tanto en cuanto a su posición como con respecto a su servicio. Así es. ¿Y qué más se puede pedir? Los falsos maestros que se mueven en el mundo evangélico, como no puede ser de otra manera, usan desembarazadamente el nombre de Cristo y de esta manera confunden a muchos cristianos, muy ingenuos, que esperarían que los falsos maestros, en todo caso, hablaran abiertamente o bien en contra de Cristo o exaltando a algún dios pagano. Nada de eso ocurre ni ocurrirá, sino todo lo contrario. Y ahí radica el grado tan peligroso de engaño, precisamente. Carlos, alias Cash Luna, maneja sin ningún complejo ni escrúpulo conceptos cristianos. Y por eso tantos son confundidos, porque llegan a pensar que, ¿Cómo puede un hombre así ser un falso maestro cuando habla de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de la Biblia? El jefe del Vaticano usa también la misma terminología, y sin embargo, es el principal del falso cristianismo. Es el jefe visible de la gran ramera, Apocalipsis 17. No es de extrañar, por tanto, que sus hijos, sean del lado católico o del lado protestante, etc., sigan sus mismos pasos, orquestados todos por un mismo espíritu. Insisto en este punto. El mayor engaño es el que se parece mucho a la verdad, pero es una perversión de la misma. No se puede engañar solo con mentiras. El espíritu aludido es el del falso profeta, que está trabajando por la unidad de todas las religiones, preparando el camino al anticristo. Por eso jamás verán que ni Luna, ni Him, ni Castellanos, ni Wagner, ni Graham, ni ningún pequeño avatar pseudo-evangélico hable la verdad sobre el catolicismo romano. Dicho esto, prosigo en esta misma línea de pensamiento. Un espíritu que no es el espíritu. Primera de Juan capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cash Luna, en defensa de su concepto de cómo es el Espíritu Santo en cuanto a su particular y circense manifestación, no la del bendito Espíritu Santo, sino según su interesada interpretación, narra en su libro, En honor del Espíritu Santo, toda una disertación que no hace sino ponernos los pelos de punta. Siempre basándose en sus particulares y santurrónidas experiencias, dice que una noche se despertó gimiendo y que el Espíritu Santo le habló y le dijo: «Donde quiera que vayas, dile a mi gente que les amo como son, con sus virtudes, fortalezas, defectos y debilidades. Quiero que les digas que me acepten como soy, no como pretenden que sea, porque no puedo negar quién soy». El contexto, como veremos al rato, tiene que ver con esas manifestaciones de metafísica, desorden y de circo, que contradicen la misma palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 14, verso 23, verso 32, 33, 39 y 40. Pero antes, me voy a detener a analizar esas supuestas revelaciones, supongo que audibles, que Luna dice recibir mientras gemía a las 3 de la madrugada, habiéndose despertado de repente. Veamos. ¿Acepta a Dios mi pecado? Donde quiera que vayas, dile a mi gente que les amo como son, con sus virtudes, fortalezas, defectos y debilidades. De nuevo, Cash Luna es un enviado directo de Dios para hablarle a su pueblo, tipo de actuación propia del catolicismo romano. Por otra parte, esta es una muy generalizada manera de describir algo que raya la mentira. Últimamente es muy común enfatizar el amor de Dios por encima del pecado. Cuidado. Esa frase, Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, no viene en la Biblia como tal. Es cierto que Dios ama a sus hijos, como no puede ser de otra manera. Incluso amó al mundo. Juan 3:16. Pero frases como las que dice Luna que Dios le dijo son muy peligrosas y por tanto no son de Dios, ya que favorecen el entendimiento de que, pues no importa lo que hagas, Dios te ama igual. Esta es una sutil manera de convertir la gracia de Dios en libertinaje. Judas, verso 4. No, sinceramente no creo que Dios me ame como yo soy en la carne. Como verdadero creyente, la única razón por la cual me sostengo en pie y voy camino a la manifestación de la salvación adquirida por Él es porque me cubre la justicia del Hijo por haber sido yo rociado con su sangre. Romanos capítulo 3, verso 25, primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Si no fuera por esa justicia, Dios me detestaría. Por eso, la gente que no tiene a Cristo y muere va al infierno. ¿Hablaría así Dios? Quiero que les digas que me acepten como soy, no como pretenden que sea, porque no puedo negar quién soy. Aquí vemos al Espíritu Santo mendigando un poco de amor y aceptación, según Luna. El Espíritu Santo es Dios. ¿Hablaría así Dios? No creo que siquiera se nos pasara por la mente el cuestionarnos que Dios nos tuviera que pedir que le aceptemos tal como Él es y no como nos gustaría que fuera. ¡Eso es ridículo! Por otro lado, tampoco nos podemos imaginar a Dios diciendo, «No puedo negar quién soy». Sencillamente, eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿por qué sí en cuanto a la persona del Espíritu Santo según Luna? Cash Luna nos traslada aquí un extraño y humillante concepto de quién es y cómo es el bendito Espíritu Santo, que nada, nada tiene que ver con la revelación bíblica, y todo por pretender defender su particular pista de circo de la cual vive, y vive muy bien. Descripciones de Luna. Al respecto y a renglón seguido, Luna escribe: entonces vinieron a mi cabeza imágenes de reuniones en las que he ministrado. Vi al Espíritu Santo acercándose a una persona que no aguantaba semejante presencia y se quebrantaba llorando. Luego lo vi acercándose a otra persona que simplemente reía a carcajadas, porque un gozo sobrenatural la inundaba. Otro temblaba al no tolerar ese gran poder. Y mientras él se acercaba a la gente, los cuerpos reaccionaban ante su poder. Otros, en la misma reunión, se incomodaban y molestaban juzgando esas manifestaciones. Luego sentí que él me miraba y con su expresión me decía: ¿qué quieren que haga? Así soy yo. De nuevo, paso a analizar esta pseudo-teológica disertación de Luna. Él escribe: entonces vinieron a mi cabeza imágenes de reuniones en las que he ministrado. En ese momento, sentado en su cama, en medio de un extasiado arrebato, típico estilo jesuita, Luna dice que recuerda imágenes de sus reuniones. Vemos que sutilmente intenta convencernos de que el Espíritu Santo está en sus intervenciones cirquenses, en su manido, casi perenne, xiao. Vi al Espíritu Santo acercándose a una persona que no aguantaba semejante presencia y se quebrantaba llorando. Cash Luna vio al Espíritu Santo. Si ya es difícil, si no imposible ver a un simple ángel, imagínese ver al bendito Espíritu Santo. Pero claro, Cash Luna es muy ungido, que tiene esa prerrogativa de parte del Altísimo, o al menos eso mismo es lo que con mucha sutilidad nos viene a trasladar. Dice que el Espíritu Santo se acercó a una persona. Entiendo que esa persona era creyente y por tanto tenía el Espíritu Santo. Sin embargo, según Luna, eso no era así. Era por imposición suya que el bendito Espíritu de Dios se acercó a dicha persona. Sin embargo, no lo toleró porque no aguantaba su presencia. En ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos que haya un creyente que no aguante la presencia del Espíritu Santo, sino todo lo contrario, ya que la misma palabra nos enseña que somos templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Más de Luna. Luego lo vi acercándose a otra persona que simplemente reía a carcajadas porque un gozo sobrenatural la inundaba. De nuevo, Cash Luna, el super ungido, puede ver al Espíritu Santo. Esta vez, según Luna, el Espíritu Santo se acercó a una persona que reía a carcajadas. Está hablando de la risa santa. Veamos. No está muy claro el asunto aquí. ¿Se acercó el Espíritu Santo para ver cómo reía a carcajadas esa persona? ¿Actuó como espectador el Espíritu Santo? Digo esto porque cuando se acercara el Espíritu de Dios, esa persona ya estaba riéndose a carcajadas. Más letra de Luna. Otro temblaba al no tolerar ese gran poder. La Biblia no dice que el Espíritu Santo se acerca al creyente. La Biblia dice que, al ser templos del Espíritu Santo, como verdaderos creyentes, estamos llenos del bendito Espíritu Santo, y debemos ser llenos de Él. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Efesios, capítulo 5, verso 18. Por cierto, él, cuando se refiere a Dios, es con E mayúscula, no con minúscula, como lo escribe Luna. ¿Se imagina usted, querido hermano, siempre temblando por no tolerar su poder, siendo como es usted? Si lo es, templo suyo, sería un infierno. ¿Y por qué solo ocurre esto cuando es el caso, cuando ministran tipos como Cash Luna? ¿Será que esa impartición es la del bendito Espíritu Santo? Hay un video agregado en el artículo escrito de este tema en mi página atalayadecristo.net, donde podrán observar que el diablo también sabe cómo tumbar a la gente al suelo por el poder, en este caso, de la hipnosis. La hipnosis funciona en aquellas personas que tienen el deseo profundo de experimentar lo sobrenatural, abandonando su voluntad al que les ministra. Esto nada tiene que ver con el Evangelio, sino con la metafísica, con el ocultismo. El diablo sabe cómo disfrazarse como ángel de luz para engañar, 2 Corintios capítulo 11, verso 14. No obstante, muchos son simplemente llevados por las manifestaciones de poder o similares y así sucumben al engaño. Mateo capítulo 24, verso 24. Hay demasiados creyentes sumamente ingenuos e ignorantes que se prestan a ser tumbados por el ministro en turno, tipo Cash, y que encima creen que ha sido el Espíritu Santo que siempre se tiene que acercar a ellos. Más de Luna. Él escribe: y mientras él se acercaba a la gente, los cuerpos reaccionaban ante su poder. Aquí Luna está diciendo que el creyente no tiene control sobre su cuerpo cuando el Espíritu se acerca. Ya no diré más aquí, Espíritu Santo. ¡Huya usted de esto! Estas manifestaciones y esta enseñanza lunera, desposeída de toda teología y con mucho despropósito, nos recuerda al montanismo, defendido por aquel Orígenes. Nada que ver con la enseñanza bíblica, que es la única que vale, aunque a veces no sea tan espectacular. Luna compara ese ser lleno del Espíritu Santo suyo con la experiencia de los primeros discípulos de Cristo. Nada más lejos de la realidad. Los primeros discípulos experimentaron el bautismo y llenura del Espíritu Santo y lo manifestaron hablando en otras lenguas, en las lenguas de aquellos judíos que vivían en otras partes del Imperio Romano y que habían venido a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés a adorar. Hechos capítulo 2, del verso 8 al 10. Al conocer que eran galileos los que hablaban en sus lenguas, se quedaron atónitos, al tiempo que los judíos de Jerusalén, al no entender esas lenguas, pensaban que estaban como tontos o borrachos, ya que alababan a Dios en voz alta. Nada que ver con caídas, revolcones, risa santa, ruidos de animales y demás sandeces neomontanistas propias de la hipnosis y del kundalini hindú. En la contraportada del libro de Cash Luna leemos lo siguiente: el Espíritu Santo descendió como paloma sobre Jesús, pero no es una paloma. Apareció como llama sobre la cabeza de los discípulos, pero no es fuego. Embriagaba como vino, pero no es vino. Cash Luna se esfuerza en que compremos su idea o concepto de su Espíritu Santo, pero no lo vamos a hacer. El bendito Espíritu Santo no embriaga como vino, ni siquiera embriaga. Una persona embriagada no es dueña de sus actos, es llevada por demonios. Por eso la Biblia prohíbe que nos embriaguemos en cualquier manera. Jamás el Espíritu Santo hará algo contrario a lo declarado en la Escritura. Dios no se contradice nunca. Más experiencias extrañas y metafísicas de Luna. Carlos Luna o es muy fantasioso o miente descaradamente pretendiendo elevarse por encima del resto de los creyentes. En su libro de Marras, en la página 57, escribe: también existe una especie de vientre espiritual para quienes son formados espiritualmente. Cuando el Señor nos recomienda orar, dice que entremos a nuestro aposento y cerremos la puerta, porque en lo oculto nos va a formar. Ese huerto de oración es como el vientre de nuestra madre. Usando de un lenguaje propio de la metafísica, dice que el Señor nos quiere cambiar y mejorar. Ese en lo oculto nos va a formar, seguramente parafraseando el Salmo 139, aunque fuera de contexto, nos produce cierta incertidumbre y preocupación. Lo que sugiere Luna es que los creyentes nos encerremos en nosotros mismos, como aquellos místicos tipo Ignacio de Loyola que se escondían en las cuevas para tener comunión con Dios. Todo esto nada tiene que ver con las palabras de Jesús, las cuales vemos ahora. Mateo capítulo 6, verso 5 al 7. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Jesús enseñó que no debíamos orar para que nos vieran los demás, exhibiéndonos como especiales o ungidos, como hace Luna, por cierto, sino que oráramos no para ser vistos de los demás, sino solo por Dios. Nada que ver con estar en oculto, ni estar en un vientre espiritual, o estar como en el vientre de nuestra madre, por Dios. Ahora bien, el proceder de ese modo inevitablemente lleva a uno el ser engañado por los demonios, tal y como le ocurrió al padre del jesuitismo, Ignacio de Loyola, que recibió la revelación vía espíritus de luz, de lo que serían los ejercicios espirituales. Por supuesto, Luna no se queda atrás y nos narra en su mencionado libro lo siguiente. En otra ocasión estaba en la sala, cuando de pronto vi una silueta frente a mí y sentí su presencia. Me habló y me ordenó que comprara el terreno donde construimos el primer templo propio. De inmediato desapareció. Yo no sé si esa experiencia que cuenta fue real o no, ya que la mentira y la exageración abundan. Pero si fue real, ¿quién nos asegura que esa silueta no fuera un demonio? No veo declaración en la Biblia de que alguno de los ángeles de Dios se mostrara como una silueta. No obstante, para Luna, tal y como lo cuenta, vienen a ser como algo normal y habitual esas experiencias en su cotidianidad. Luna, una vez más, nos muestra su peculiaridad. Él es el único, solo comparable a los místicos del pasado y del presente, tipo Castellanos, Hymn, etcétera, etcétera. Todos ellos cortados por el mismo patrón. Todos ellos, agentes del Vaticano. Concluyendo. A lo largo de la lectura del libro de Cash Luna, se pone en evidencia, como siempre, usando de mucha verdad, introduce su mentira. De modo que un poco de leudo, leuda toda la masa. Ese es el engendro típico del engaño. Seguramente la lectura de ese libro dará mucho más de sí, y seguramente seguiremos escribiendo al respecto, aunque a algunos, como lo sé, les pese. Dios les bendiga. Pueblo de Dios, recuerda que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que, velad y estad firmes en la fe, porque Satanás y sus ministros se disfrazan como ángeles de justicia y luz. Por tanto, no creáis a ninguna palabra de hombre como si viniese de Dios. Antes, examinadla a la luz de las Escrituras y permaneced velando en oración, recordando que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su Iglesia. Este fue un mensaje de alerta.